Pablo, primero que nada, preguntarte cómo estás vos. Desde el ánimo, me imagino que por las nubes, pero cómo estás en cuanto a la ansiedad, a los nervios, ahora del partido. No, ante al lado de ellos uno tiene que estar firme, tranquilo, pero la ansiedad y la procesión va por dentro. El saber que nos jugamos el partido de la historia de un club es algo lógico, ¿viste? Pero no, tranquilo. ¿Cómo lo viste vos a los muchachos en lo que fue la última práctica que acaba de terminar? Muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy tranquilos, muy confiados, pero sabiendo que tenemos un compromiso de 95 minutos y saber que tenemos que estar atentos y no generar ningún tipo de situación como para que ellos puedan llegar a concretar algo, ¿no? ¿Qué te preocupa de Almagro si es que te preocupa algo de cara a la vuelta? No, no, yo dije siempre que Almagro es un buen equipo, un equipo que intenta jugar, es muy parecido al nuestro, pero esta vuelta y la obligación es de ellos, el saber que nosotros los primeros 25 o 30 minutos van a ser fundamentales, en el cual nosotros ahí es donde tenemos que estar muy atentos, muy firmes, muy prolijos, tratar de ser un equipo corto e inteligente a la hora de tener la pelota para tratar de encontrarle rápido los espacios y poder abrir el marcador, ¿no? ¿Le favorece a Brown el hecho de que Almagro generalmente defienda con tres, porque por ahí le puede dar algún espacio más atrás, o es indistinto? No, yo creo que si nosotros somos inteligentes, al pasar la línea de los volantes nos va a quedar espacio, ¿viste? Lo que es llamativo, a lo mejor, y una línea de tres jugando prácticamente los tres parados en un mismo sector, ¿no? En una misma línea. Me parece algo extraño, pero no importa el saber que ellos seguramente van a querer venir a buscar un partido. Desde lo táctico, no sé de qué manera lo van a parar. Algunos comentarios dicen que jugarán 3-3-1-3 con un esparapaño metido un poquito más adentro como para parecer como un 5 mixto. Y parece que juega Peralta también. Por eso, seguramente jugarán con tres puntas, que lo va a hacer Vera, lo va a hacer Pedroso y lo va a hacer Juan Pablo Peralta. Que yo creo que, y para nosotros eso nos puede llegar a favorecer, porque tener un referente para marcar, yo creo que eso es importante. La cosa se complica como no, a lo mejor no, y nos pasó acá momento del partido donde Vera se retrasaba muy atrás y jugaba prácticamente de frente a los volantes, al no tener una referencia para tomar marca. Yo creo que si ellos van a plantear ese partido, yo digo que nosotros tenemos que estar atentos, pero el tener una referencia para marcar también es importante. Quien haya visto el partido de ida se quedó, me parece, casi con seguridad con la sensación de que Brown por ahí podría haber estirado más la ventaja. Estos dos goles, ¿qué te dan a vos? ¿Tranquilidad? ¿Qué te dan a la hora de planificar el partido? No, no, no. Es como vos decís, ojalá Bron hubiese podido concretar un gol más donde nosotros íbamos a ir con más confianza, pero el saber que en 2-0 es importante en la medida que nosotros seamos inteligentes de proteger esa situación, ¿no? Vos decías recién los primeros 20, 25 minutos, si Brown pasa esos primeros 20, 25 emparedado o ganando también, ¿por qué no? La gente se le va a tirar en contra, le va a jugar en contra de eso. Yo creo que la gente debe estar ansioso, igual que la gente nuestra, el tratar de revertir esta situación lo más rápido posible, ¿no? Para darle confianza más al equipo. Yo creo que con el correr de los minutos, al no poder concretarse, yo creo que la gente se va a impacientar y yo creo que los nervios del lado de ellos también van a jugar. ¿Cuánto le puede afectar a este equipo la ausencia de Gastón por la lesión? No, saber que es el goleador nuestro, es el goleador del equipo y es una baja sumamente importante. Yo a veces estaba hablando con algunos muchachos que miró y lo miró de afuera de Almagro, que tengo comunicación, y ellos decían que era muy difícil tomarla y la movilidad de Gastón. Yo creo que es un hombre importante para nosotros, pero bueno, Johnny el Colo lo va a hacer de la mejor manera posible, saber que también es un jugador importante, un jugador inteligente para moverse adentro del área. Y ya tiene varias batallas hechas como para poder hacer lo que uno necesita de Gastón, ¿no? Bueno, sos una persona muy creyente, ¿tenés hecha ya alguna promesa? Si se da La única todo para promesa que hice fue volver a la Basílica el día martes, como fui después de haberme clasificado. Es ir de vuelta a la Basílica y agradecerle y nada más que eso.